Hola, mi nombre es Edgar, pastor de Grace Español, y esta es la inspiración del día. En esta mañana quisiera hablarles de un concepto llamado fe, y también viene del libro de Tito que ya hemos hablado el día anterior. Fe no es algo irreal. Aunque es un concepto, no es algo ciego como algunos piensan. La fe en Dios está basada en hechos reales e históricos que se pueden probar. La fe del cristiano está basada en el hecho histórico de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Sabemos que esta es una verdad histórica y verídica. La fe es la manera en que creemos en Cristo y es la manera en que vivimos para Él. Esta fe no es solo de la mente, sino del corazón. Esta fe lleva a una transformación. Sin esta transformación no es fe. Escuche este pasaje en la Biblia que habla de la manera que la fe cambia. La Biblia dice en Tito 3, los versículos 3 al 6. Antes, nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es muy bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio vida nueva. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo. Nuestra condición era desesperante, pero la bondad de Dios se manifestó en Cristo. No fue por obras que nos salvó de una vida perdida. Tú no puedes salvarte por tus esfuerzos. Puede que creas todo esto con tu mente, pero debes creer en tu corazón. Lo hizo por medio de nuestra fe en Cristo como nuestro único Salvador. Esta fe produce una nueva vida, una vida diferente, una vida en paz con Dios. Tú puedes tener esta vida, pero tienes que poner tu fe en Cristo. Esto es fe, fe en un Dios real que quiere darte una vida nueva. Cuando crees en Él por fe, te das cuenta lo que es vivir con Dios cada día. Cada día podrás tener esa relación con Él. Cada día será llena de fe en Él. No hay nada mejor que tener a Dios contigo cada día, cada momento de tu vida. ¿Tienes esta fe? ¿Quieres tener esta relación con Dios? Te invito a que tengas esta relación de fe con Él. Gracias por escucharnos. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por la iglesia Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road en Tyler. Nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Además, pueden encontrarnos en la página de Facebook escribiendo la palabra Grace Español Tyler.